Fresno florido. Algunos lo llaman fresno florido por sus llamativas flores. Otros lo conocen como el fresno del maná, porque de la corteza se extrae una savia dulce, el maná, que contiene un alcohol hexavalente y otras sustancias beneficiosas. Durante siglos se utilizó como laxante suave y como edulcorante natural en Sicilia y en el sur de Italia. Sus orígenes se encuentran en el Mediterráneo oriental. Fue un árbol farmacéutico en la antigüedad. Griegos y romanos ya conocían el maná y lo empleaban como remedio digestivo. En la Edad Media llegó a ser un producto valioso, casi de comercio internacional. Produce enormes racimos de flores blancas muy fragantes. En primavera parece una nube blanca y por eso se suele plantar como árbol ornamental.